de sexo biológico. La identidad de género es el modo en el que una persona se siente, se vive, se identifica. Con la identidad de género no se nace. Hola, soy yo. Hola. Aprendiendo a soltar la cultura que heredé y que me cuesta desechar. Es el amor patriarcal que me quiere gobernar. Y yo con este ritmo lo voy a detonar. Rebeldía sensual en la calle y en la cama. La identidad de género se hace en tránsito. 28 años. Comunicación cooperativa. La vil materia es lo que hace al mundo. Y a la tarde, nada más importa. Materia. Les había comentado hacía un ratito. Hace instantes. Nada, minutos. Porque segundos. Quería, digo, que lo tengan en cuenta. Porque va a ser un poquito después de que termine la Vil Materia. A las 6:30 se iba a dar en el Café de los Patriotas, allí en la Paternal, otra presentación, otra presencia del libro Patria Brillera, Villa 31 y Teófilo Tapia, Historia de una Lucha, libro de Demián Confino, que va a estar precisamente allí en lo que es el Café de los Patriotas, junto a Francisco Carcela, secretario adjunto de Proyecto Comunidad, para hablar del libro, el libro del cual hablamos aquí, claro. Y para hablar también, como lo veníamos diciendo, de la necesidad todavía de contar desde los barrios populares las realidades que allí se viven, ¿no? Para evitar que nos las cuenten de afuera otros grandes medios. Con otra visión y otro ojo. Exactamente, generalmente estigmatizante, claro. Prejuicioso, ¿no? De ese tipo, excluyente y así. Por eso mismo decíamos. Es fácil mirar la villa desde afuera. Totalmente, y es lo que generalmente se hace, por lo menos desde los grandes medios. Yo le comentaba esta presentación que se va a dar en el día de hoy, porque va a ser a las 6:30 de la tarde, y les prometía la posibilidad tal vez de volver a dialogar con Demián Confino. Nosotros precisamente a través de una comunicación telefónica vamos a poder hablar un poco. La Vil Materia escucha, piensa y pregunta. Comunicación telefónica. Empezamos a dialogar entonces, como les decía, con Demián Confino, autor del libro Patria Villera, Villa 31 y Teófilo Tapia, Historia de una Lucha. Demián, ¿cómo estás? Aquí Mariano y Daniel te saludan nuevamente. ¿Cómo andás? Compañeros, un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo andan? Bien. Muy bien. ¿Cómo viene siendo? Porque decíamos, el libro en realidad, y lo hablamos en su momento, se viene también presentando desde hace un tiempito. Sí. ¿Cómo ha venido siendo esta recorrida, esta presentación, la repercusión que has tenido o el recibimiento de una obra que, como decimos, necesaria para hacer entender que todavía, bueno, hacen falta muchos comunicadores en las villas y en los barrios de emergencia? Seguro, bueno, lo hemos conversado la vez pasada. Yo escribo también como otra forma de militar. Yo me considero un militante político, tengo una profesión, tengo otros oficios y demás actividades, pero yo soy un convencido de que hay que llenar los lugares, no hay que dejarlos vacíos, y muchas veces la historia y la comunicación está repleta de gente que ocupa estos lugares para dar algunos mensajes que piensan en ideas reaccionarias o conservadoras, y los que pensamos en esta parte en el lado de la vida que es un país para todos o un mundo para todos, también tenemos que llenar esos espacios, los espacios de la academia, la historiografía, los medios de comunicación, como también hacen ustedes desde FM en Tránsito, y bueno, un poco también, además de mi militancia territorial en Villa 31 de tantos años, llevo más de 10 años en diferentes villas, pero particularmente en la Villa de Retiro, pude ver y mamar que realmente la villa era algo muy diferente a lo que sale en los diarios, en la tele, inclusive en películas como El Elefante Blanco, donde tenés el prestigio de actores pretenciosamente progresistas como Darín o mismo Trapero, que ahora está muy en boga. Y sin embargo siguen sirviendo, como ustedes decían, para el refuerzo de la estigmatización de las villas como lugares oscuros, como aguantaderos, como lugares donde solamente hay merca y fierros. Y claro, la verdad es que yo puedo dar fe de que no, de que hay muchas cosas, mucha vida, mucha música, mucho intercambio cultural, mucho deporte, sobre todo mucho laburo. Vos te pones a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde en los lugares neurálgicos de cualquier villa y no, y si no te corres te van a llevar puesto porque la gente entra y sale a trabajar de manera masiva. Entonces la verdad es que todo eso no se ve, no se visualiza, en algunos casos no se quiere ver, pero en otros tampoco se muestra, y gente con buen corazón y con buena fe tampoco tiene acceso a este tipo de información. Y desde este tipo de libros, con bastante desigualdad respecto a tanques cinematográficos y a la televisión en cuanto a medios masivos, tratamos de hacer un aporte a esa batalla cultural por reconocer en el otro a un igual y pensar en una patria para todos. Claro, hay momentos en donde las villas se los está tomando como grandes sets de filmación. Claro. Ya sea para películas, para series, como que es muy atractivo ese mundillo, pero como si fuera una mera escenografía nada más. Pero además, siempre con una mirada, ¿no? Con una mirada que viene, que arranca, ¿sabes cuándo arranca esta mirada del otro como algo negativo y que vive en las villas? Arranca con la revolución fusiladora, que se empieza a instalar los mitos del asado con parqué y de las bañaderas, que sirven como viveros, porque decían que los villeros eran tan bárbaros que cuando le daban vivienda social quemaban los pisos. Este era un mito que surgió en el barrio Los Perales de Matadero y sí, que nunca se supo si fue verdad o no, pero servía para que la fusiladora refriegue en la conciencia social, miren lo que nos dejó el peronismo. Claro. Y desde entonces subieron de erradicación compulsiva, uno muy muy nefasto que fue durante la dictadura de Onganía y otro, obviamente, la dictadura del 76 con Cacciatore, pero que en el caso de Onganía se disponía que el villero tenía que ser erradicado en pasos y que primero tenían que ir a núcleos habitacionales transitorios para que aprendan a vivir en sociedad. Claro. No se le permitía hacer fiestas de noche, no podía colgar cuadros, el lugar era muy reducido y muy incómodo porque tenía que sufrir el rigor de estar en un edificio y de aprender a vivir de esa manera y desterrar los hábitos pendencieros que teóricamente traían de las villas. Y bueno, y así se fue creando este sentido común de la villa como aguantadero desde entonces. Tal es así que, ponele, en la dictadura del 76, el sentido común también decía, además de que en las villas de los delincuentes, hubo un jefe de la Comisión Municipal de la Vivienda que dijo que en las villas estaba el sífilis también. Entonces era, y bueno, de ahí viene que la ciudad hay que merecerla y que por ahora el límite es la General Paz. Entonces, bueno, podemos darle vivienda, pero del otro lado, ¿eh? Capaz que a ustedes en Castelar también les tocaba. ¿Y por qué había que decir que dónde tenía que vivir la gente si venía viviendo desde la década del 30 en el mismo lugar, ocupando el territorio pacíficamente, laburando por engrandecer la ciudad y engrandecer la patria? Y bueno, ni que hablar a partir del año 96 en nuestra ciudad, donde la ciudad de Buenos Aires reconoce el derecho a la urbanización con radicación de las villas. Cualquier solución al tema villero ya está saldado, no es erradicación o urbanización. Eso es una discusión vieja, porque el artículo 31 dice que se tienen que urbanizar. Claro. Bueno dejarlo en claro, y que tiene que ver con la lucha del movimiento villero. No vino de una mano generosa que urbanizar las villas, sino que fue el sueño de Mujica, de los anónimos como Chejolán, Galleta Alfaro, claro, personas que yo trato de recoger en Patria Villera, que fueron héroes anónimos de la resistencia a los gobiernos antipopulares y víctimas de la dictadura. Y también cuento historias de villeros que resistieron la dictadura, que le hicieron un amparo judicial a la dictadura, como el caso de Tapia, que por eso lograron que 40 familias se puedan quedar en retiro por un amparo que consiguieron en pleno año 79. Historias de la resistencia del pueblo pobre e invisible, que no se conocen y que realmente tiene una dignidad y un ejemplo que irradian que es asombroso, y por eso la idea de que se conozca. Obviamente, resistencia, que es parte de una lucha que a la vez necesita, como decíamos, por esa realidad generalmente estigmatizante que se mediatiza, de quienes cuenten en esos mismos lugares, desde esos mismos lugares, lo que allí sucede. Por eso también la necesidad, lo hablábamos por ejemplo con los compañeros de Cronistas Populares laburando en el barrio La Carbonilla, acerca de la necesidad de ejemplos como Teófilo Tapia, por ejemplo. Quiero decir, gente que cuente y que además formen esto que vos decías, ¿no? Ocupar los distintos espacios. Por eso también importante poder difundir esto, porque es necesario saber que hace falta formarse y que hace falta que en esos lugares estén quienes desde ahí mismo nos cuenten qué pasa. Y hacer bien las cosas con honestidad, con profesionalismo, pero digamos, nos quejamos de que la comunicación de los grandes medios es de tal o cual manera y no estamos dispuestos a asumirla nosotros. Entonces no, tenemos que asumir todos los lugares, pero hacerlo bien, hacerlo con una buena estética, con un buen formato, que sea atractivo, pero que a su vez refleje la profundidad del pensamiento que queremos transmitir, y en particular cuando hablamos de los barrios populares, que refleje la verosimilitud del lugar que estás contando, no que sea algo fantasioso, sino que cualquier persona que transite un barrio como los que estamos hablando pueda dar fe de que no estás hablando de una nube de Valencia, sino que desde el conocimiento profundo del lugar. Claro. Demián, ¿cómo va a ser la presentación de hoy? Digo, va a tener obviamente tu presencia, como decíamos. Sí. Va a estar también Escarcela, va a ser una especie de charla de debate, va a ser abierta a preguntas. ¿Cómo se ha pensado? Sí. La idea es que, bueno, Francisco es referente de un espacio muy interesante que está en diferentes lugares, que últimamente se conoció cuando la presidenta fue a la Villa 20 a inaugurar un taller de robótica. Ese espacio de robótica es un espacio que tiene esta organización que se llama Proyecto Comunidad, del cual Francisco es referente, y el Café de los Patriotas también está vinculado con ellos. O sea que la idea es que va a haber una conversación sobre dos compañeros que conocemos el tema y que vamos a tratar de las diferentes miradas, y también obviamente qué es lo que digan los del barrio o los que vayan a ver directamente la presentación para hacer un intercambio. Bienvenida entonces esta nueva presentación, porque tiene que ver con seguir difundiendo lo que sucede realmente en las villas, o por lo menos desde nuestro lado de la vereda, ¿no? Distinto al de los grandes medios de comunicación, y porque además sirve para transmitir el ejemplo de Teófilo Tapia, por ejemplo. Seguiremos en comunicación, Demián. Felicitaciones, digo, por este laburo. Realmente un placer poder siempre dialogar, y muchísimas gracias por la deferencia. Bueno, ya saben, cuando quieran estamos a disposición. Un abrazo y gracias. Muchísimas gracias, saludos. Saludos, hasta luego. Estuvimos hablando con Demián Confino, autor del libro Patria Villera, Villa 31 y Teófilo Tapia, historia de una lucha, 10 años de militancia, comentaba, tiene también allí en la Villa 31. Él es escritor, abogado, activo militante popular, también profesor titular de la materia Profesión de Derechos Humanos de la Tecnicatura Superior en Pedagogía Social, con orientación en Derechos Humanos del IFTS número 28 de la Ciudad de Buenos Aires, para que tengan también otras referencias del compañero Demián al momento de bueno, escribir este laburo, digo, en base a qué trabajo, claro, ¿no? Hizo este otro que tiene que ver con este libro, que hoy también se va a estar presentando allí en el Café de los Patriotas en el barrio La Paternal. Si habré transitado la Villa 31, Mariano. ¿En serio? Sí. No. Hubo una época de mi vida, yo a los 18 años entré a trabajar en la terminal de micros de Retiro, en una empresa de transporte, en una boletería. Sí, y claro. Hasta los 23 años trabajé ahí, la villa está al lado. Exactamente. Después, antes estaba integrada prácticamente la terminal de micros, después con los años se fueron enrejando, se fueron vallando, para no permitir el paso indiscriminado por cualquier lado, claro, por partes de la villa. Sin embargo, a ver, sigue de alguna manera integrada. Sí, hace muy poco sí. Me tocó estar, muy poco, relativamente poco, pero es una zona de capital que yo debo admitir, siendo aquí lo este, manejaba también muy poco. Habían sido contadas las veces, tal vez de pequeño. No tenía la imagen de la presencia de la Villa 31 allí en Retiro. Digo, sí, estando de alguna manera integrada. Ahora, evidente, hace muchos años que no voy, sé que se fue mucho más para arriba. Claro, es impresionante. Para el fondo, es hasta impresionante. Ocupar la autopista. Sí. Muchísima totalmente. Gente trabajadora. De hecho, en ese momento, la mayoría de la gente que trabajaba en la terminal de micros, ya sea cargando, descargando micros, claro, abriendo puestas de taxi, taxistas mismos, gente en boletería. La terminal de micros funciona en base también a lo que la villa genera, porque muchas de las personas que nos tocaba trabajar ahí 8, 10 o 12 horas por día era una fuente de alimentación. Totalmente. Era saber que contar con un llamado telefónico y sabías que estaba la tía que te venía a traer un plato de comida todos los días a cambio del precio que ella decía que era. Y así, te podría decir que un 30-40% de la gente que trabajaba en la terminal era de la Villa 31. Claro que sí, un barrio que bueno, tiene sus historias, obviamente, como la de Teófilo Tapia. Se va a seguir presentando entonces este libro de Demián Confino. En el día de hoy les habíamos prometido la posibilidad de tener una charla. Bueno, finalmente la tuvimos para seguir comprobando y demostrando que lo único que trae la fuerza en estos casos es la unión verdadera. La que se da en barrios como la Villa 31, o la que es necesaria, no siempre tal vez se da, pero seguro es necesaria, ¿no? Para poder tirar a esos que de tan grandes suenan bien fuertes. ¿Con qué? Con la unión verdadera. Porque los gobernantes nos matan de hambre, porque la policía te asesina en lugar de cuidarte. Mate el pobre en lugar de unificarse. Que la unión haga la fuerza que castigue al responsable. Pero el odio no deja ver y todos somos enemigos. Y así vamos avanzando, pero para atrás. Que llevará mandarnos del cielo una misma bandera. No permita que sigamos matándonos de esta manera. Que llevará mandarnos del cielo tu luz y tu fuerza. Y con tu tiro de león y de lucha rega nuestra tierra. La muerte giró la ruleta que le tocará. Fuego llegó a la capital. La muerte espera agazapada en cada esquina. Te llevarán mandando del cielo la unión verdadera. Por favor, no permita que sigamos matándonos de esta manera. Te llevarán mandando del cielo tu luz y tu fuerza. Y con tu espíritu de unión y de lucha rega nuestra tierra. Provincia y el pueblo.